Ángel de la Fortuna. Oración para cortar con todo lo negativo y atraer riqueza. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo un Dios en esencia y trino en personas. Hoy yo te invoco a ti, buen ángel de la fortuna, que proteges e incrementas nuestro dinero y eres mi buen y poderoso espíritu bienhechor. Para que seas mi amable benefactor y me ayudes y fortalezcas con tu influencia, ahora que las dificultades económicas me ahogan y las carencias y necesidades no me dejan tener bienestar. Te pido, protejas mi cuerpo y mi alma, alejes todo obstáculo y problema que me impide tener dinero en abundancia. Te ruego, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que cortes y anules toda energía e influencia negativa, toda maldición, brujería, magia o conjuro que no permite que lo bueno y positivo entre en mi vida. Te invoco con todo mi ser, pues en ti confío, y te requiero para que alejes la mala suerte que me rodea y hagas llegar hasta mí la buena suerte. Te invoco para que acrecientes mis riquezas y traigas a mi hogar riqueza y fortuna, para que seas tú quien me ayude a tener abundante dinero y se multipliquen por miles mis inversiones. Celestial ser de luz, que actúas en favor nuestro, haz que consiga grandes sumas de dinero en los juegos de azar, en los sorteos, loterías y apuestas, y que todo lo que emprenda sea fructífero. Haz que tenga mucho, mucho, mucho dinero, que nunca me falte de nada y pueda cumplir mis deseos de vivir espléndidamente con abundancia y prosperidad. Por la virtud de la Santa Cruz, de la pasión y muerte del Redentor, yo te requiero, ángel de la fortuna. Por todos los ángeles de la corte celestial, yo te requiero, ángel de la prosperidad. Por los padecimientos y dolores de la bienaventurada siempre Virgen María, yo te requiero, ángel de la ayuda económica. Y por el Señor de los ejércitos, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, yo te requiero, bendito ángel bienhechor, para que acrecientes mis riquezas. Y a vos, Señor, que sois Alfa y Omega, Padre y Dios mío, a quien todos los santos invocan, yo, que os alabo y os bendigo, os suplico con toda humildad y lleno de esperanza, por la preciosa sangre que derramó vuestro Hijo Jesús para salvar al pecador, os dignéis a escuchar y atender mis peticiones. Amén. Amén. Amén. A continuación, rezaremos 5 Padre Nuestros y 5 Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.